declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, queridas compañeras, compañeros de todo el país, los que nos están escuchando hoy, los que nos van a escuchar después, cuando pongamos, colguemos el programa en la página del Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba. Y acá estamos, bueno, pasado el 5 de junio, Día Internacional del Ambiente, del medio o del cuarto ambiente que nos queda. Entonces estuvimos viendo con Corina, con los compañeros del equipo, de pedirle a los compañeros que están en el resto del país, que no están en Montevideo, que fueran haciéndose presentes a través de un mensaje de audio. En el entendido de que, como esto nos concierne a todos y en cada lugar hay a veces problemáticas diferentes, y que además esto es un trabajo colectivo, siempre es un trabajo colectivo, bueno, decidimos justamente eso. Así que, Vicente, si te parece, podemos comenzar con el primer audio. Buenos días a toda la audiencia de la Centenario, un agradecimiento a todos los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, y bueno, un honor para mí que me hayan pedido unas palabras en este Día del Medio Ambiente. Día que debe ser de todos, ya que todas las políticas y medidas que se tomen y que han sido tomadas por estos últimos gobiernos nos afectan a todos los ciudadanos por igual. El medio ambiente no es algo utópico, algo lejano, algo que le importa a algunos soñadores sueltos por ahí. Es algo concreto y de él depende nuestra salud, nuestra calidad de trabajo, la soberanía alimentaria y sobre todo el futuro de nuestros hijos y del planeta. Por lo tanto, creo que como ciudadanos debemos estar bien informados, despertar conciencia y exigir nuestro derecho constitucional a un agua limpia, potable, de calidad, no la que tenemos, contaminada por los agrotóxicos que se aplican con la soja y el maíz transgénico. Debemos reclamar una tierra fértil y sana también y no destruida por la forestación de grandes multinacionales que solo prometen un poco de trabajo transitorio y nos contaminan el suelo, el agua y el aire. También es nuestro derecho el acceso a alimentos saludables, nutritivos, orgánicos, de calidad, sin industrialización y manejo que los alteren. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Yo creo que mucho. Hay que comenzar ya a hacer cambios en nuestra vida, en nuestras prácticas, en nuestro consumo. Cada pequeño cambio importa y suma, y es la resistencia. Podemos empezar por producir parte de nuestros alimentos en una huerta orgánica en nuestra casa, en balcones, en azoteas, en un pequeño jardín, creando así un ambiente amigable para la supervivencia de abejas y de demás polinizadores, de quienes depende nuestra comida, nuestra fruta, nuestra verdura. Sin ellos no la tendríamos. Cuidar también nuestro consumo y favorecer lo local, lo nacional, lo orgánico, apoyar a pequeños y medianos productores familiares, a pequeños y medianos comerciantes. Sobre todo cocinar en casa, compartiendo saberes entre mayores, niños y jóvenes. También caminar más, que nos hace muy bien, y andar en bicicleta. Apostar por la energía solar, de ser posible. Cuidar nuestro consumo de agua. Reciclar, comprar ropa second hand, como se dice ahora, y productos hechos por nuestros artesanos de nuestro país. Bueno, un saludo grande y muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros entonces la palabra de Cecilia Viñoles. Cecilia, gran conocedora, mujer de manos en la tierra. Ella produce tanto material como teóricamente. Así que muchas gracias, Cecilia. Cecilia ha estado varias veces en Mañanas de Radio, ha estado algunas veces aquí con nosotros, también haciendo talleres de huerta y de plantas medicinales en la Confederación de Jubilados, uniendo el conocimiento teórico, el conocimiento práctico y la práctica misma, sin dejar nunca de lado la actividad política. En eso estamos. Vicente, ¿podemos seguir con otro audio? Compañeras, compañeros, tengan todos muy buenos días. Les habla José María Gorgoroso desde la ciudad de Minas, departamento de La Valleja. Y en este 5 de junio queremos mandar un enorme abrazo, un saludo fraterno a todas y a todos aquellos que a lo largo y ancho del planeta llevan adelante un trabajo de recuperación, un trabajo de mantenimiento, un trabajo de defensa del medio ambiente en general. Hoy, sin duda, no es un día más, es un día para reflexionar, para tratar de nosotros mismos, cada uno de nosotros, poder asumir la conciencia de que el planeta está colapsando, producto de esa voraz función que cumple el capitalismo a nivel mundial. Las grandes empresas, las corporaciones asociadas a la política y a los políticos están llevando el planeta a un colapso general. Están llevando el planeta a una destrucción masiva. La falta de agua, la desaparición de especies, animales y vegetales, el cambio de culturas, de no plantar, de no crear, de no formar nuestro propio alimento, nuestra propia forma de vida, nos han llevado ya a la más grave de las pandemias, la única que va a terminar destruyendo el planeta y con ello los seres humanos. El consumismo. Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Tenemos que reciclarnos a nosotros mismos para poder empezar a, de una vez por todas, a reciclar el planeta y volver nuevamente a una forma de vida natural, sin tanto pesticida, sin tantos químicos, sin tanto plástico. Todo aquello que, en definitiva, no solo nos enferma a nosotros, sino que está enfermando el planeta y lo está poniendo en una situación realmente de CTI, por decirlo de alguna manera. A todas y a todos, entonces, este 5 de junio, un saludo enorme y fraterno, y nos encontraremos a lo largo y ancho de esta lucha tan desigual, pero que llevaremos adelante con todo el corazón y con la conciencia de que es la única manera de poder salir adelante. Muy bien, el compañero José María Gorgoroso, desde Minas La Valleja, lo hemos estado escuchando estos días, comentando y explicándonos, informándonos, poniéndonos al tanto de cuál es la problemática gravísima que desde hace décadas se arrastra en la ciudad de Minas, de contaminación aérea y de contaminación del agua, debido a un muy mal manejo de las industrias a su alrededor, y es una pena porque es tanto industrias del Estado como industrias privadas, y también de malas decisiones de parte de los gobiernos departamentales, del gobierno departamental de La Valleja. Esas locuras tremendas como tener instalado un basurero en donde se quema la basura a cielo abierto, cerca, a metros, metido adentro prácticamente de un barrio, como siempre son los barrios más pobres, ¿no? Así que, bueno, José María, muchas gracias. Vamos a seguir conversando con él en estas próximas semanas porque tenemos pendiente desarrollar el tema del avance de la forestación sobre las tierras del departamento de La Valleja y el ingreso con fuerza de la soja y del maíz transgénico. Tenemos a Martín Andrada por ahí. Vamos con él. Buenos días, estimados. De esta audición, sabemos que esta audición se repica en todo el país, que hay compañeros que la hacen llegar a cada rincón, que es tan importante esa multiplicación de estos programas tan claros y que nos deja, que nos dejan ver cada día mejor cuál es el camino a transitar. Sin duda que estamos en un día de donde se habla mucho de la tierra, del medio ambiente, pero pocos somos los comprometidos con esa causa. Creemos que desde aquí, de este rinconcito, de este programa, debemos llegar a cada vez más gente y saber y decirles, ¿no?, de que el compromiso con el medio ambiente no tiene que ser solo una palabra, sino un proyecto de país, un proyecto de Estado, donde realmente las cosas se puedan encaminar, ¿verdad? Porque si hablamos de alimentos, necesitamos de buenos alimentos, de calidad, y que no estén contaminados. Si hablamos de nuestras aguas, de las que consumimos, también debe ser de la misma calidad, ¿no? Y vemos que los emprendimientos llevados adelante por estos gobiernos hacen que cada vez nuestras aguas estén más comprometidas. Y pues para consumirla debemos pagar cada vez más. O sea, que seguimos sociabilizando las pérdidas en cuanto a ellos se llevan todas las ganancias usando nuestras aguas y nuestro suelo. Por eso el compromiso y el saludo en especial a estos programas que hacen cada vez clarificar a la gente, y que no solo clarificar sino también tener un compromiso frente a esto. Un saludo grande, las felicitaciones por el programa y vamos por más. Abrazos. Bueno, el compañero Martín Andrada, referente del 26 de marzo, Unidad Popular en Paysandú, trabajador de la industria del cuero, vaya que Martín sabe y entiende de todo esto. Como él lo dice, no solo es importante que nos ilustremos, que aprendamos y que estudiemos, es sumamente importante porque además esta cultura de estas últimas décadas nos lleva a quedarnos, intenta que nos llevemos a quedarnos con titulares tendenciosos y a no estudiar, a no leer, a no escucharnos con atención, a no buscar fuentes confiables al lado nuestro o en la academia, y entonces terminamos siendo víctimas, rehenes de cualquier disparate que lo que hace es distraernos y sacarnos del camino de la lucha. Martín es realmente un ejemplo de quien tiene, así como José María Gorgoroso, así como Cecilia, quienes están en todo el terreno de lo que es la lucha ambiental, así como lo estuvo Delia Villalba. No sé, Vicente, si ya podemos ir a otro audio o tenemos que ir a la tanda. Buenos días, compañeros. La Junta Departamental de San José aprobó este lunes pasado el proyecto Barras de Mahoma, que es un proyecto de forestación en San José que plantea algunos desafíos para la próxima legislatura, y llama la atención que se haya hecho al fin justamente de esta legislatura. Como ustedes saben, acá, de acuerdo a las directrices departamentales de ordenamiento territorial, se establece que no se puede deforestar más del 8% de cada padrón. Este mecanismo se está instaurando por la vía de la excepción, ya que el decreto del 3091, que fue establecido en 2013 sobre directrices departamentales, hace que la actividad forestal abarque una superficie que no supere el 8% del área total de cada padrón. Esto para favorecer la faz productiva del departamento. Pero bueno, por la vía de la excepción, la Junta, por mayoría absoluta y a iniciativa del intendente, puede autorizar porcentajes mayores en atención a circunstancias excepcionales que debían ser debidamente fundamentadas. Esta limitación del 8% no alcanza a los padrones rurales que con anterioridad a la vigencia del decreto de estas medidas cautelares fueran declarados de prioridad forestal. Pero bueno, en realidad la fuerza que está haciendo esta multinacional es importante a nivel departamental, y más allá de los productores que han desertado por el agronegocio y por todo lo que ello confiere, también ahora el modelo forestal celulógico está empujando también a eso. Y también referido a la parte que tiene que ver con el medio ambiente y además con el tema político, está cierta reunión que se realizó por algunos grupos ecológicos acá del departamento, con las comisiones respectivas que manejan temas medioambientales, pretendiendo establecer también algún decreto ley para proteger a los pobladores rurales, estableciendo el mismo marco que se establece para fumigación y demás con las escuelas rurales. Y bueno, ya ha pasado un año de esto y no han tenido la más mínima respuesta. Un poco algún comentario con algunos acontecimientos que tienen que ver con aspectos ambientales acá en el departamento de San José. Este también de Unidad Popular, 26 de marzo en el departamento de San José, comentándonos este pedido de excepción que sabíamos que iba a ser concedido, que hizo la empresa Eufores. Eufores es la empresa de la fábrica de pasta de celulosa Montes del Plata, de la que estamos hablando menos y es tan importante y tan dañina como UPM. Ya, además del millón y pico de hectáreas de tierra que se han comido en el país, en donde de a poco se ha ido modificando la calificación de las tierras para irlas haciendo cada vez más legalmente, entre comillas, tierras en donde se puede forestar, dedicadas a la forestación. Bueno, ahora, con el ingreso de UPM2, con UPM2 ya instalada y en construcción, con los acuerdos que, si bien son secretos, ya todos tenemos la convicción, y esto desde el gobierno de José Mujica, de que tienen proyectada, acordada y quizás hasta firmada una cuarta planta de celulosa y probablemente una quinta, porque bastante hablaron de ello, necesitan ampliar la cantidad, la superficie de tierras en donde plantar eucaliptus con destino celulósico. Y bueno, están yendo sobre las tierras de Colonia a través de las excepciones que otorgan los gobiernos departamentales, y ya ven, están yendo también sobre las tierras de San José. 5 de noviembre es el Día del Medio Ambiente. Nos parece importante reflexionar sobre el hecho de que nosotros mismos, como seres humanos, somos parte de ese medio ambiente. Al igual que los ríos, los árboles, la tierra, otros animales. Si el medio ambiente enferma, también enferma el hombre. Por eso, el cuidado de todas estas matrices ambientales como si fueran nuestra propia casa, que no se contamine y nos vaya enfermando a nosotros mismos. Hay una disciplina de la medicina que estudia los efectos del medio ambiente sobre la salud y la enfermedad. Pero debemos hacer un llamado a la recapacitación de la ciencia, que se encierra en sus libros, en sus artículos pseudocientíficos, a menudo financiados por otros intereses que no son los colectivos, que se olvida del que sufre directamente las consecuencias de nuestros errores y horrores, usando venenos, enfermando a trabajadores a los que después se desechan, produciendo alimentos contaminados y o manipulados genéticamente, con la soberbia de una ciencia al servicio del capital y no de la sustentabilidad. La ciencia del discurso y del alejamiento de las realidades que sufren millones de seres en el mundo. El ambiente te hace ser un inmigrante y morir en un océano, huyendo de una guerra que otros provocaron para saqueo de recursos o por geopolítica o por un mercado de armamentos. Te hace tener más a mano pasta base que una mesa tendida, o te hace enfermar por tu trabajo como con el uso obsceno de plaguicidas, lo que produce múltiples enfermedades raras, digamos, en un mismo cuerpo, que no tienen otra causa demostrable, y que a estos enfermos se los hace deambular de un especialista a otro con miles de exámenes, de consultas, de medicamentos, de tiempo perdido, sin solución a sus dolencias, por no reconocer que el origen de todas estas enfermedades en una misma persona son los plaguicidas u otros químicos que entraron a su organismo. Los médicos no están formados para diagnosticar las enfermedades laborales. No se hace historia laboral correcta. No se hacen dosificaciones de tóxicos en los individuos, ni se buscan los efectos que sobre el cuerpo producen los plaguicidas, por ejemplo, desde micronúcleos o efecto cometa u otros que podrían evidenciar afectación de los cromosomas, por ejemplo. Se necesitaría solo un examen de sangre, una especie de hisopado y un laboratorio. No se hacen, no por el costo, sino por los resultados, porque llevaría a la necesidad de cambiar un modelo que nos está destruyendo lentamente. Tampoco se dosifican adecuadamente residuos de plaguicidas en los alimentos, cada vez más contaminados, porque eso llevaría a la necesidad de cambiar el modelo agroindustrial por otro respetuoso de la agroecología. El medio ambiente afecta directamente la vida del individuo y la sociedad. El cuidado y el respeto por dicho medio ambiente atraviesa todos los sectores de la vida: la política, la económica, la investigación, la medicina, la educación, las relaciones sociales, la laboral, la agricultura, la industria, la recreación. Se debe enseñar a respetarla, pero se debe controlar que se respete también. Y quien afecte al medio ambiente por beneficios económicos, corporativos o individuales, como pasa en otros países, debería ser sometido a justicia penal. Con una multa no se arregla el daño cometido a un bien de todos. Muy bien, acabamos de escuchar a la compañera Carmen Carrero, médica pediatra jubilada, que desde su lugar en la ciencia acompaña, asesora, cuida y milita por la salud. Y muy concretamente, Carmen ha tenido y tiene un papel fundamental en el acompañamiento de los trabajadores de las arroceras, a los cuales les hemos ofrecido nuestro respaldo, y que justamente son la muestra de cómo la industria y la producción empresarial están, continúan, están matando, enfermando a los trabajadores. El trabajador es descartable, siempre va a haber otro que se ponga en su lugar. Es muy importante el tema que Carmen pone encima de la mesa, que es el tema del compromiso o no con la ciencia nacional en relación a la defensa de la salud y del ambiente. No hay salud si no hay ambiente saludable. No hay salud si no hay condiciones de trabajo saludables. No hay salud si no hay una alimentación saludable. Y el tema que plantea Carmen es sumamente importante porque fíjense que hace un momento Darío Camilo refería la exigencia de Eufores, Montes del Plata, de más tierras en San José, y al mismo tiempo van acabando con el agua y usando una cantidad impresionante de productos químicos que van necesariamente a las aguas del departamento. Cuando oímos hablar de que estaban pidiendo tierras en Barra de Mahoma, en las sierras de Mahoma, yo recordaba una cantidad de entrevistas y de testimonios y una campaña que pusimos en marcha desde esta misma radio, desde este mismo estudio, allá por 1992, denunciando la enfermedad de los trabajadores de la minería. En Sierra de Mahoma se hacía en ese momento extracción de oro, una empresa de capitales canadienses. Tremendo ver el estado de enfermedad de los trabajadores que debían abandonar las canteras porque ya no podían ni siquiera caminar, con sus huesos totalmente tomados por los venenos que se utilizan para el proceso de obtener oro a partir de los demás minerales. Y es el mismo territorio prácticamente, ¿no? Y estamos hablando de algo que sucedió hace 30 años atrás y seguimos. Ayer era la minería y el cianuro y el arsénico. Hoy sigue siendo, por ejemplo, el cianuro y el arsénico que están presentes en la cobertura de las semillas que se utilizan en el agronegocio, que son volcados al aire cuando se limpia el arroz, por ejemplo, y se saca la cáscara, que quedan como desecho de los agrotóxicos. ¿Sigo? Nos vamos. Hasta la semana próxima. El trabajo es colectivo. Hasta la semana próxima, amigos.